Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con una nueva edición de Paraíso Infernal. Los saludos, soy Arcán, y junto a Abel Montesinos en la edición de este y todos los programas, damos inicio a este nuevo capítulo para escuchar y disfrutar de la buena música. Y comenzamos revisando algunas noticias que han surgido en torno al mundo del rock and roll. Comenzamos con una información que de seguro es importante para los coleccionistas, para los fanáticos del rock, pero sobre todo para los fanáticos de Megadeth, porque según anunció Nuncle Boss, pronto va a realizar el lanzamiento de dos pequeñas figuras de 23 centímetros de alto, centradas en las figuras de David Mustaine y Big Rattlehead. La figura que protagoniza la portada del clásico disco Peace Sells But Who's Buying, que la banda editó en 1986. La edición solo cuenta con 3.000 figuras y lo más probable es que estén disponibles para la venta a fines de este año. Y se indicó que su valor comercial será de alrededor de $125. Nos imaginamos, muchos fanáticos de la banda de thrash metal estadounidense estarán atentos para comprar estas figuras coleccionables. Nosotros vamos a aprovechar de recordarlos a esta banda Megadeth con el disco al que hicimos alusión, Peace Sells But Who's Buying, de 1986, con el tema Good Morning Black Friday. Y en otras informaciones, el mítico ex vocalista de la banda The Misfits, como también de la banda Samhain, Glenn Danzig, anunció un nuevo material de la banda estadounidense Danzig. Según las informaciones, el nuevo material denominado Black Laden Crown será presentado el próximo 26 de mayo, siendo el primer disco con material original desde el año 2010, cuando sacaron a la venta Death Red Sabbath. Primero se estrenó el tema Devil on High Nine, y ahora la canción Lat Ride, tema que vamos a escuchar a continuación. Entonces, a continuación, escuchamos algo de buena música después de este segmento de noticias. Primero, Megadeth, del disco Peace Sells But Who's Buying, de 1986, el tema Good Morning Black Friday, y luego lo nuevo que está planeando Danzig en su disco Black Laden Crown, que será lanzado durante este mes a la venta. Pero nosotros escuchamos un adelanto con el tema Last Ride. Thank you. side, and then there's nothing till the sunlight cries. The glazing eyes are full of flies, and then there's nothing till the sunlight cries. How when you woke that veil of night, and your chin empty, you realize that you're going out on your last ride. And I'm lonely when the war has died, and I'm killing time down on my last ride. And I'm lonely when the world has gone and died. Seguimos en Paraíso Infernal, pero antes agradecemos a quienes hacen posible que lleguemos a distintos rincones de la región de Los Lagos, como es el caso de www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, y donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas. Un saludo a todos quienes nos escuchan por este medio. Y nosotros seguimos con el programa de hoy, revisando algunos de los recitales que se han anunciado para nuestro país. comenzamos con una leyenda de la guitarra, Steve Vai, quien anuncia visita a nuestro país agendada para el día 9 de junio en el Teatro Cariola en Santiago. El motivo de la visita de este tremendo guitarrista es para celebrar los 25 años de su álbum, Passion and Warfare. La carrera de Steve Vai comienza desde su relación con el gran músico Frank Zappa, para quien fue transcriptor de música y posteriormente miembro de su banda. Como solista, Vai ya ha lanzado 8 discos y ha obtenido 3 Grammys, además de tocar con algunas leyendas como Whitesnake y David Lee Roth. Passion and Warfare fue el segundo disco de estudio del guitarrista, editado en 1990, donde se incluye probablemente una de las melodías más conocidas de todos los tiempos, el tema For the Love of Good, tema que vamos a escuchar de este gran disco. Y en otro golpe de rock pesado, les cuento que las legendarias y tremendas bandas Carcass, Lamb of God y Heaven Shall Burn confirmaron que se van a presentar juntos el 29 de junio en el Teatro Caupolicán en un tremendo recital. Primero, el cuarteto Carcass, liderado por Jeff Walker y Bill Steer, regresará a nuestro país tras su más reciente paso por el The Metal Fest 2013. Carcass acaba de protagonizar una de las grandes reapariciones del estilo en la última década, respondiendo a su estatus de ser una de las bandas pioneras del death metal, desde sus inicios en el lado más gore green y luego su evolución hacia formas más melódicas que resultaron determinantes para todo el género. Su último disco fue el aclamado Surgical Steel del año 2013. Por su parte, Lamb of God es una de las bandas más importantes del group metal y metalcore de este siglo. De eso da cuenta su popularidad y sus 7 discos, siendo el más reciente 7, Sturm und Drang, del año 2015. Fueron parte de la primera versión del festival Santiago Guest Louder, además de otros shows en solitario, siempre con una impactante convocatoria que sabe que durante los últimos 15 años ha liderado este lado del metal. En 2015 grabaron su 8º disco de estudio, 7, Sturm und Drang, que han presentado en buena parte del mundo, y un EP, el 2016, The Duke. Por su parte, Heaven Shall Burn trae su último disco, Wanderer, del 2016, que refrenda su sitial en la escena del metal más melódico y metalcore. Va a ser difícil, pero vamos a recordar a uno de los grupos que va a estar presentes este 29 de junio en este tremendo recital. Esto es Genital Grinder, del disco de 1988 de Carcass, From Rick of Putrefaction. Bien, son dos los recitales de los que acabamos de hablar y vamos a escuchar uno de cada uno. Primero, hablamos de la venida del gran guitarrista Steve Vai, que se va a presentar el 9 de junio en el Teatro Cariola. Lo vamos a recordar con el tema For the Love of Good, del disco Passion and Warfare de 1990, disco de hecho por el que viene al celebrarse sus 25 años. Y luego, informamos de una verdadera cumbre del rock, donde van a estar juntos Carcass, Lamb of God y Heaven Shall Burn, quienes estarán en Chile el próximo 29 de junio. De estos tres, vamos a recordar al grupo Carcass y su tema Genital Grinder, del disco de 1988, From Wreck of Putrefaction. ¡Que lo disfruten! Thank you. fine line between pagan and Christian. Seguimos en Paraíso Infernal y aprovechamos de agradecer también a www.paislobo.cl, quienes nos han acogido desde el inicio en este portal informativo de Osorno que tiene noticias de toda la región e incluso también de todo el país. Nos encuentras en formato de podcast los días viernes para que nos escuches o nos descargues si nos escuches cuando tengas tiempo y disfrutes del buen rock que tocamos en Paraíso Infernal. Ahora vamos a aprovechar de revisar algunas bandas de Latinoamérica. Hoy en especial vamos a escuchar una banda de El Salvador y otra de Guatemala. Comenzamos con El Salvador, en este caso con una agrupación de punk rock formada en 1999 en San Salvador y que sigue vigente hasta los días de hoy. Se trata de Metamorfosis. Hasta la fecha tienen 3 discos de estudio y está conformada por David Bonilla en voz y guitarra, a Donaldo Arias en guitarra, Dani Díaz en el bajo y Mario Córdoba en la batería. Vamos a conocer a este grupo escuchando un tema de su último disco, Escrito en las Estrellas, del año 2008, el tema Cielo Gris. Y luego escuchamos a una banda de rock alternativo fundada en Guatemala en 1992, Bohemia Suburbana. Una carrera de más de 20 años y 5 álbumes de estudio publicados, donde se destaca una nominación al Latin Grammy Award del año 2010 por Mejor Álbum de Rock Hispano, además de giras masivas a nivel nacional y numerosas presentaciones en festivales internacionales. Actualmente está conformada por un 80% de sus integrantes originales: Giovanni Pinzón en voz, Pepe Mollinedo en batería, Álvaro Rodríguez en teclados y guitarra, Juan Carlos Barrios en guitarra y Josué García en bajo. Es la conformación de Bohemia Suburbana, donde reconoce actualmente como uno de los principales exponentes del rock centroamericano. Nosotros vamos a escuchar el tema Peces e Iguanas del disco Mil Palabras con sus dientes, editado en el año 1995. Entonces, en Paraíso Infernal, Escuchamos rock latinoamericano. Primero, Metamorfosis, banda de punk salvadoreña, de la que escucharemos el tema Cielo Gris, del disco Escrito en las Estrellas del año 1992. Y luego, algo de rock alternativo guatemalteco, con Bohemia Suburbana y el tema Peces e Iguanas, del disco Mil Palabras con Sus Dientes del año 1995. Antes de continuar, agradecemos también a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, de Chile y el mundo, en el que estamos hace poco y hemos sido bien acogidos. Nos encuentras todos los sábados para compartir de una hora aproximadamente de buen rock. Vamos ahora a revisar y a escuchar a solistas, pero también grupos que ya están dentro de la historia de este género del rock and roll. Hoy vamos a comenzar con uno que es considerado como uno de los precursores precisamente de este estilo y padre del denominado Chicago Blues. Me refiero a McKinley Morganfield, más conocido como Muddy Waters, quien nació en Running Fork, Mississippi, un 4 de abril de 1913. Su figura y su sonido fueron una de las máximas inspiraciones para la escena del blues británico, que comenzó a despuntar en el Reino Unido hacia principios de la década de 1960. Muddy Waters ha sido ubicado en el puesto 17 de la lista de los más grandes artistas de todos los tiempos, realizada por la revista Rolling Stone, falleciendo un 30 de abril de 1983 en la ciudad de Westmont, Illinois. Durante su vida grabó 13 discos de estudio. Nosotros vamos a recordar a este grande de la música rock con el tema Got My Mojo Working, grabado en 1954, que es parte del single del mismo nombre lanzado al mercado en 1957. Y luego seguimos con un grupo que fue influencia sobre todo para el punk rock. Me refiero a los New York Dolls, agrupación fundada en 1971 en Nueva York. Tuvieron corta vida disolviéndose en 1975 tras haber publicado 2 álbumes, teniendo poco éxito durante su existencia, pero ejemplificaron lo que vendría poco después en la era del punk rock e incluso su estilo travestido, caras maquilladas con peinados cardados, influenciarían muy posteriormente la aparición de muchas bandas de rock gótico, death rock y de glam metal. Su estilo musical descuidado pero altamente energético marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores, volviéndose a juntar en el año 2004 hasta la fecha con la siguiente formación: David Johansen en voz y armónica, Sylvain Sylvain en guitarra rítmica y piano, R. Slick en guitarra, Kenny Aronson en el bajo y Brian Delaney en la batería. Tienen a la fecha 5 álbumes de estudio. Nosotros los vamos a recordar con el tema Personality Crisis, de su disco debut titulado igual que la banda, New York Dolls, de 1973. Recapitulando, escuchamos parte de la historia del rock en Paraíso Infernal. Primero, con un grande, con un solista que está en la historia del rock y sobre todo en la del blues, Muddy Waters. Lo recordamos con el tema Got My Mojo Working, parte del single del mismo nombre lanzado al mercado en 1957. Y luego, un grupo con historia, sobre todo como influencia del movimiento punk, los New York Dolls, de quienes escucharemos un tema de su álbum debut titulado igual que la banda, el tema Personality Crisis. Show my command. and you're a prima ballerina on a spring afternoon. James on into the wolf man, howling at the moon. Ow, ooh, ooh, at a bird for Amity Bison. You got it while it was hot. It's always punching the wind, frustration. Honey, what you got? Llegó el momento del que hemos denominado el antes y el después. Vamos a escuchar una canción en la voz de su autor original y luego un cover de algún grupo sobre este mismo tema. En esta oportunidad hemos elegido la canción The Man Who Sold the World. Este tema es original del gran David Bowie. De hecho, es el título de su tercer álbum, que fue lanzado un 4 de noviembre de 1970 en Estados Unidos y de 1971 en el Reino Unido. Este tema ha sido interpretado por un largo número de artistas. Nosotros la vamos a recordar en una de las más conocidas, una versión de 1993 por parte de Nirvana para su famoso MTV Unplugged, que fue bastante exitoso, tanto el disco como esta nueva versión de esta canción. Entonces, en el antes y el después, vamos a escuchar dos versiones para la canción The Man Who Sold the World. Primero, la versión original, que es propiedad del gran David Bowie, siendo parte del disco del mismo nombre, The Man Who Sold the World, de 1970. Y luego, la versión de 1993, que el grupo de grunge Nirvana incluyó en su disco MTV Unplugged. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Your face to his hands. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de finalizar, les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro medio de contacto para lo que estimen pertinente. Cerramos este programa con los discos que fueron editados entre 1970 y 1980. Tomaremos dos, hablaremos un poco de ellos y escucharemos un tema de cada uno. Partimos por la banda considerada como padres del heavy metal, Black Sabbath. Hemos hablado ya de ellos, pero vale la pena recordar que en 1970 sacaron dos tremendos discos de estudio. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo, Paranoid. Originalmente su nombre iba a ser War Pigs, pero debido a presiones de la discográfica se cambió el nombre a Paranoid, constituyéndose en el primer éxito de la banda y hasta nuestros días es considerado un disco de culto. Vamos a recordar a este disco editado en 1970 con el tema Iron Man. Y luego recordamos otro gran disco de rock, Ace of Spades, de la banda británica Motorhead, y que vio la luz en el año 1980. Alcanzó el cuarto puesto en las listas de éxitos del Reino Unido. El álbum se convirtió en el primer disco de la banda que incluía una foto suya en la portada. Este disco contiene el éxito más reconocible de la banda británica, The Ace of Spades, tema homónimo que fue el primer single del disco. Además, este disco, junto con su canción de igual nombre, constituyeron una importante influencia en el thrash metal que se desarrollaría pocos años después. Y lo recordamos precisamente con la canción que da nombre al disco, The Ace of Spades. Nos vamos entonces con rock pesado clásico, recordando discos que fueron editados entre 1970 y 1980. Primero, recordamos a Black Sabbath, quienes en 1970 editan su segundo disco, Paranoid. Lo recordamos con el tema Iron Man. Y cerramos con otro disco clásico, Ace of Space de Motorhead, que fue lanzado en el año 1980, y nosotros hoy lo vamos a recordar con el nombre que da título al disco, Ace of Space. Nos vemos entonces en el próximo programa y que estén todos ustedes muy bien.